moradita. Ay, ay, ay, ay, ay. Estás tan ilusionada. ¿Será que estás enamorada? Ay, ay, ay, ay, ay. Tus ojos parecen decir que sientes en el corazón. Tu boca sonríe feliz. Se nota que ronda el amor porque estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita. Yo sé que estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita. Yo sé que siempre tan bonita. ¿Será que estás enamoradita? Ay, ay, ay, ay, ay. Estás tan ilusionada. ¿Será que estás enamorada? Ay, ay, ay, ay, ay. Tus ojos parecen decir que sientes en el corazón. Tu boca sonríe feliz. Se nota que ronda el amor porque estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita. Yo sé que estás enamoradita, enamoradita, enamoradita, enamoradita. Yo sé que